Hola. Estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Muchas gracias por escucharnos. Hoy es el 19 de noviembre. Y de parte de todo el equipo del Noticiero Popular, queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy, o que es Día de su Santo, o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Y la población mundial alcanza los 8,000 millones, dice la ONU. Esta nota de Los Angeles Times. Se proyecta que la población mundial llegue a unos 8,000 millones de personas este martes, según una proyección de las Naciones Unidas, con gran parte del crecimiento proveniente de las naciones en desarrollo de África. Entre ellos se encuentra Nigeria, donde los recursos ya están al límite. Más de 15 millones de personas en Lagos compiten por la electricidad para iluminar sus hogares y lugares en autobuses llenos de gente, a menudo para viajes de 2 horas en cada sentido en esta mega ciudad en expansión. Algunos niños nigerianos partieron para la escuela a las 5 de la mañana. Y durante las próximas 3 décadas, se espera que la población de la nación de África Occidental aumente aún más, 216 millones este año, a 375 millones, dice la ONU. Eso hará de Nigeria el cuarto país más poblado del mundo, después de India, China y Estados Unidos. Y aquí hay una cita de Jiang Deyop, consultor de desarrollo y planificación urbana en Nigeria, y dice: ya estamos sobrecargando lo que tenemos, viviendas, carreteras, hospitales, escuelas, todo está sobrecargado. El rápido crecimiento de la población significa que más personas compiten por los recursos escasos, hídricos también, y deja a más familias enfrentando el hambre a medida que el cambio climático afecta cada vez más la producción de cultivos. Y también existe una mayor presión sobre el medio ambiente, lo que aumenta los desafíos para la seguridad alimentaria, que también se ve agravada por el cambio climático, dijo el doctor Srinath Reddy, presidente de la Fundación de Salud Pública de la India. Dijo: reducir la desigualdad mientras se enfoca en la adaptación y mitigación del cambio climático debe ser el enfoque de nuestros formadores de políticas. Aún así, los expertos dicen que la mayor amenaza para el medio ambiente es el consumo, que es más alto en los países desarrollados que no experimentan grandes aumentos de población. Y aquí hay una cita, dice: la evidencia global muestra que una pequeña porción de la población mundial utiliza la mayoría de los recursos de la Tierra y produce la mayor parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, dijo Poonam Mutreja, director ejecutivo de la Fundación de Poblaciones de la India. Durante los últimos 25 años, el 10% más rico de la población mundial ha sido responsable de más de la mitad de todas las emisiones de carbono. Según la ONU, la población del África subsahariana está creciendo a un ritmo de 2.5% anual, más del triple más del triple del promedio mundial. Parte de eso se puede atribuir a que las personas viven más tiempo, pero el tamaño de la familia sigue siendo el factor determinante. Las mujeres en África subsahariana, en promedio, tienen 4.6 nacimientos, el doble del promedio mundial actual de 2.3 nacimientos. Las familias se vuelven más grandes cuando las mujeres comienzan a tener hijos más temprano, y 4 de cada 10 niñas en África se casan antes de cumplir los 18 años. Según cifras de la ONU, la tasa de embarazo adolescente en el continente es la más alta del mundo. Aproximadamente la mitad de los niños nacidos el año pasado de madres menores de 20 años en todo el mundo se encontraban en el África subsahariana. Aún así, cualquier esfuerzo por reducir el tamaño de la familia ahora llegaría demasiado tarde para desacelerar significativamente las proyecciones de crecimiento para 2050, dijo la ONU. Alrededor de 2/3 serán impulsados por el impulso del crecimiento pasado. Y a pesar de que las poblaciones se disparan en algunos países, la ONU dice que se espera que las tasas bajen un 1% o más en 61 países. Por ejemplo, la población de Estados Unidos es de unos 333 millones, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, y la tasa de crecimiento de la población en 2021 fue solo de 0.1%, la más baja desde que se fundó el país. Esta nota de la prensa asociada para la Los Angeles Times. Y en noticias del medio ambiente, California presenta su plan climático. Los funcionarios prevén reducciones masivas en las emisiones, pero los analistas dicen que los detalles son escasos. Esta nota de Los Angeles Times. Los funcionarios de calidad del aire de California publicaron un audaz plan climático este miércoles que describe a grandes rasgos cómo el estado tiene la intención de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para fines de la década y finalmente eliminar su huella de carbono. El llamado plan de alcance publicado por la Junta de Recursos del Aire de California refleja el objetivo acelerado del gobernador Gavin Newsom de reducir la emisión que calienta el planeta en un 48% esta década en comparación con los niveles de 1990. La ley estatal exige que las emisiones de California se reduzcan al menos un 40% para 2030 y un 85% para 2045, momento en el que la emisión de la actividad humana se compensarán con los ecosistemas naturales y otras soluciones. Y después de meses de reuniones públicas y debates con los encargados de formular políticas, este plan finalizado brinda la imagen más clara hasta el momento de cómo la cuarta economía más grande del mundo puede cumplir sus ambiciosos objetivos climáticos mientras mantiene el crecimiento económico y acomoda a una población más grande. Y bueno, aquí hay una cita de Newsom que dijo: California está reduciendo drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y limpiando el aire. Este plan es una hoja de ruta integral para lograr un futuro libre de contaminación, dijo Newsom. Es el conjunto de objetivos climáticos más ambicioso de cualquier jurisdicción del mundo. Y si se adopta, impulsará una transformación económica similar a la revolución industrial. Mientras que los grandes contaminadores se enfocan en aumentar sus ganancias a nuestra costa, California está protegiendo a las comunidades, creando empleos y acelerando nuestra transición hacia la energía limpia. Esto fue lo que dijo Newsom en su discurso. Dice, el plan que se presentará ante la Junta de Recursos del Aire para su consideración formal el próximo mes depende de la adopción generalizada de vehículos de cero emisión, ya sean eléctricos o alimentados con hidrógeno. El sector del transporte, incluidas las emisiones de los tubos de escape y el combustible, representó el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el estado en 2019 y sigue siendo la mayor fuente individual de emisiones de carbono en California. Una regla aprobada este año aseguró que todas las ventas de vehículos de pasajeros nuevos en California serán de cero emisiones o híbridos de largo alcance para 2035, un intento por eliminar gradualmente los automóviles de gasolina. La Junta de Recursos del Aire también están considerando una propuesta que busca la transición de camiones pesados para 2040. Los funcionarios estatales anticipan que la transición a vehículos limpios conducirá a una menor demanda de petróleo y menos emisiones de las refinerías, la mayor parte de emisiones dentro del sector industrial. El plan espera que las refinerías y las plantas de cemento implementen una tecnología llamada captura y almacenamiento de carbono, que implica desviar las emisiones de las chimeneas y canalizarlas bajo tierra. Esta tecnología, que nunca antes se había implementado en California, ha recibido intensas críticas por parte de los defensores del medio ambiente. Muchos lo han descrito como una tecnología no probada que puede sufrir fugas en estados propensos a terremotos como California. En el plan final, se espera que la captura y el almacenamiento de carbono entren en funcionamiento rápidamente a partir de 2028. Y en noticias del medio ambiente, Lula, el nuevo presidente de Brasil, promete un nuevo día para el Amazonas. En la cumbre, el líder entrante de Brasil promete proteger la selva tropical. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. 6 semanas antes de asumir el poder, el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles a las multitudes que lo vitoreaban en la conferencia climática de la ONU, que tomaría medidas enérgicas contra la deforestación ilegal en la Amazonia. Reiniciaría las relaciones con los países que financian los esfuerzos de protección forestal y presionaría para albergar una próxima cumbre mundial sobre el clima en la selva tropical. En 2 apariciones, Lula expuso una visión para la gestión de la selva tropical más grande del mundo, fundamentalmente para combatir el cambio climático, que contrastaba con la del presidente Jair Bolsonaro, cuyo gobierno fue testigo de algunos de los cortes de bosque más rápidos en décadas. Y dijo Lula, cito, no habrá seguridad climática si la Amazonia no está protegida, dijo Lula, y agregó que todos los delitos en la selva, incluidas la tala y la minería ilegales, serían reprimidos sin tregua, dijo. Los presidentes brasileños tienen una amplia gama de poderes cuando se trata de monitorear y regular la Amazonia. El Ministerio del Medio Ambiente supervisa el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, conocido como IBAMA, que patrulla los bosques. También se puede desplegar el trabajo de la Policía Federal en todo Brasil y las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, el expresidente, quien impulsó el desarrollo en su retórica y políticas a favor de las empresas, tomó varias medidas que debilitaron esas protecciones. Por ejemplo, nombró gestores forestales del sector agroindustrial que se opone a la creación de áreas protegidas y aboga por la legalización del despojo de tierras. La selva amazónica, que cubre varias partes de naciones de América del Sur, combate el cambio climático al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono y también es el hogar de algunos de los animales y plantas más singulares del planeta, junto con tribus que han vivido en el bosque durante miles de años. La aparición en la Conferencia Climática de la ONU de Lula, quien hizo un extraordinario regreso político después de ser condenado por corrupción y encarcelado hace unos años, dio un peso tan simbólico como práctico a las discusiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a las naciones en desarrollo a enfrentar los efectos del cambio climático. Cambio es porque Lula supervisó grandes reducciones en la deforestación como presidente entre 2003 y 2010. Y la multitud cantaba Lula, Lula, Lula antes de su primera aparición. En esa reunión, Lula habló con varios gobernadores brasileños, incluso de importantes estados de la selva tropical como Amazonia y Pará. También se dirigió a la multitud en un breve discurso. Y Lula argumentó que la cumbre climática de la ONU en 2025 debería tener su sede en la Amazonia, para que las personas que defienden la Amazonia y defienden el clima conozcan de cerca la región. Dijo que presentaría la idea a los líderes de la ONU durante esta semana. Y durante ambos discursos, Lula asestó varios golpes a Bolsonaro, a quien venció en las elecciones de octubre. Dijo, Brasil no puede permanecer aislado como lo estuvo estos últimos 4 años. Los funcionarios de Brasil no viajaron a ningún otro país y ningún otro país viajó a Brasil, dijo Lula, quien asumirá el poder el 1 de enero. El presidente entrante también tuvo fuertes palabras para los líderes mundiales. Mencionó una resolución hecha durante la conferencia climática en 2009 de que los países ricos contribuirían con 100 mil millones al año para ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático. Ese esfuerzo nunca ha sido totalmente financiado. Y como presidente, el historial ambiental de Lula fue mixto. La deforestación disminuyó durante la década posterior a su toma del poder, pero en su segundo mandato comenzó a satisfacer los intereses de la agroindustria. Semilla que al viento suelta la magia del campesino, Tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Seguimos comentando los resultados de las elecciones y esta noticia es importante para el futuro de todas las comunidades. Los republicanos aseguraron la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Se informó este miércoles, lo que impulsó la capacidad del Partido Republicano para obstaculizar la agenda del presidente Biden, a pesar de que los resultados de mitad de mandato están muy por debajo del mandato del electorado. La prensa asociada tardó más de una semana en determinar que el Partido Republicano había ganado los 218 escaños necesarios para ganar el control. El hito tardío subrayó el desempeño decepcionante de los republicanos en un cielo electoral en el que se esperaba que las condiciones económicas, los precedentes históricos y un estado de ánimo nacional agrio les dieran una mayor ventaja. Las ganancias del partido significan que Biden se enfrentará a un gobierno dividido en la segunda mitad de su mandato actual. Los demócratas han consolidado el control del Senado con 50 escaños y pueden reforzar aún más sus filas si el senador Raphael Warnock gana la reelección en una segunda vuelta en Georgia el próximo mes. Los republicanos habían proyectado confianza antes de las elecciones de la semana pasada de que habría una ola roja que les daría al menos una docena de escaños más en la Cámara, pero la sorprendente fortaleza de los demócratas, impulsada en gran medida por la indignación de los votantes por la revocación de las protecciones federales contra el aborto por parte de la Corte Suprema, redujo la ventaja del Partido Republicano a un solo dígito. Los republicanos reclamaron su mayoría con una victoria del representante Mike García sobre la demócrata Kristi Smith en un distrito del norte del condado de Los Ángeles que Biden ganó por 12 puntos en 2020. La prensa asociada convocó a la carrera el miércoles, aunque los resultados oficiales tardarán más. Quedan por convocar 6 carreras competitivas, incluidas 4 competencias de California. Y bueno, tuiteó el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, diciendo, y cito: "Los republicanos han volcado oficialmente la casa del pueblo. Los estadounidenses están listos para una nueva dirección y los republicanos de la Cámara están listos para cumplir", dijo en su tuit el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, después de que su partido tomó el control de la Cámara. Biden felicitó a McCarthy y se comprometió a colaborar con el Partido Republicano, reiterando su llamado a dejar atrás la guerra política. Y esto fue lo que dijo Biden. Dice: "El pueblo estadounidense quiere que hagamos las cosas por ellos. Quieren que nos concentremos en los temas que les importan y en mejorar sus vidas. Y trabajaré con cualquier persona, republicana o demócrata, que esté dispuesta a trabajar conmigo para obtener esos resultados". Y seguimos con noticias que están relacionadas con estas elecciones. Esta noticia no fue una gran sorpresa para muchos. El expresidente Donald Trump se unió a su esposa el martes para un esperado anuncio de sus intenciones para nuevamente la reelección como presidente de los Estados Unidos, su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024 no lo protege de las investigaciones en curso. Esta nota de Los Angeles Times. El anuncio anticipado de Donald Trump de su tercera candidatura a la Casa Blanca no protegerá al expresidente de las investigaciones criminales que enfrenta, dejándolo legal y políticamente expuesto mientras busca la nominación republicana de 2024. El Departamento de Justicia sigue adelante con sus investigaciones y los fiscales federales tienen mucho tiempo para continuar con su trabajo, incluso cuando Trump inicia la campaña electoral. Y aquí hay una cita del ex fiscal del Departamento de Justicia, Michael Weinstein. Dice, no creo que el departamento va a vacilar como resultado de que Trump se nomine a sí mismo y se nombre a sí mismo como el primer candidato en las elecciones de 2024, dijo Weinstein. Simplemente creo que lo verán como si intentara jugar con el sistema. Y Trump ingresa a la carrera enfrentando investigaciones federales sobre los esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020 y el acaparamiento de documentos gubernamentales de alto secreto en su propiedad de Florida, además de una investigación estatal en Georgia. La investigación de Mar-a-Lago ha avanzado especialmente rápido y este mes los fiscales otorgaron inmunidad a un aliado cercano de Trump para testificar ante un gran jurado. Los abogados del Departamento de Justicia en ese caso dicen que han acumulado evidencia de posibles delitos relacionados con la obstrucción y la retención deliberada de la información de defensa nacional. Y no está claro si alguien será acusado o cuándo se decidirá, pero los exfuncionarios dicen que la mejor manera de garantizar que el resultado sea irreprochable es llevar a cabo una investigación estricta que no muestre favores especiales ni malos tratos debido al ex alto cargo de Trump. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Robert Luna está listo para ser el próximo sheriff de Los Ángeles. Villanueva se queda tras una sonada derrota y un mandato marcado por agitación. Esta nota de Los Angeles Times. Robert Luna, un poco conocido jefe de policía jubilado de Long Beach, será el próximo alguacil del condado de Los Ángeles luego de vencer contundentemente al titular Alex Villanueva, quien dejará el cargo después de un solo mandato empañado por la agitación y la discordia que sembró. Con Robert Luna con una ventaja dominante de 20 puntos porcentuales en el conteo de votos y el número de boletas, aún por contar, que se reduce día a día, Villanueva concedió la carrera este martes. Y esto fue lo que dijo. Quiero desearle lo mejor al sheriff entrante, dijo Villanueva, al final de un incoherente discurso de concesión. Y dijo, la seguridad de la comunidad depende de que tenga éxito. Y al decir que estaba profundamente honrado y honrado de que los votantes lo hayan elegido, Luna dijo en un comunicado que su victoria señala un mandato claro para traer un nuevo liderazgo y responsabilidad al departamento del sheriff, dijo. Espero trabajar con el talentoso y valiente personal, jurado y profesional del departamento del sheriff que se dedica a mantener seguras nuestras comunidades, dijo Luna. Los resultados fueron una reprimenda contundente de los 4 años caóticos de Villanueva en el cargo, un mandato durante el cual pasó de ser un candidato novato impulsado por el apoyo de los votantes progresistas a un representante de la ley conservador y combativo que chocó sin cesar con los funcionarios electos y otros que lo supervisan a él y al gobierno. En una organización, históricamente la del sheriff, que ha operado a la sombra del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero es igual tanto en tamaño como en el papel que desempeña en la seguridad pública. Luna se ocupará de los problemas de larga data, dice la nota, y las consecuencias de los escándalos recientes que estallaron durante el mandato de Villanueva. Y después de décadas de abandono, las cárceles del condado le presentarán a Luna no pocos problemas, al igual que sus predecesores. El tratamiento para las miles de personas con enfermedades mentales alojadas en las instalaciones es lamentablemente insuficiente, mientras que las instalaciones en general están muy desactualizadas. Los controvertidos tiroteos y otras malas conductas también siguen siendo un problema. La Junta de Supervisores acordó recientemente pagar 47.6 millones para resolver varias demandas que alegan fuerza excesiva o negligencia por parte de los agentes del alguacil. Los pagos incluyeron 8 millones para las familias de Andrés Guardado, cuyo asesinato en 2020 a manos de un diputado provocó grandes protestas. Y quizás el desafío más inmediato de Luna será sacar al departamento de la agitación causada por el enfoque de Villanueva. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y seguimos con el resultado de las elecciones. Karen Bass, la mujer representante, derrotó al empresario Rick Caruso en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, según una proyección de la prensa asociada este miércoles, convirtiéndola en la primera mujer y la segunda afroamericana elegida para dirigir la ciudad en sus 24 años de historia. La congresista de 69 años logró la victoria a pesar de que Caruso gastó más de 100 millones de su propia fortuna en su candidatura a la alcaldía, rompiendo récords de gastos locales e inyectando sumas sin precedentes en publicidad de campo y publicidad televisiva. Y aquí hay una cita, dice: la gente de Los Ángeles ha enviado un mensaje claro. Es hora de cambiar y es hora de urgencia, dijo Bass en un comunicado el miércoles por la noche. Se enteró de la noticia mientras estaba en su oficina del Congreso de Los Ángeles, según la campaña. Su mensaje a la ciudad dijo que fue un compromiso para resolver la falta de vivienda y prevenir y responder con urgencia al crimen, así como hacer que Los Ángeles sea accesible para las familias trabajadoras. Caruso, de 63 años, superó a Bass en más de 11-1, pero finalmente no pudo prevalecer como ex republicano en una ciudad azul de California. En una declaración de concesión, Caruso dijo, y cito: estoy orgulloso del trabajo que hicimos para involucrar a comunidades desatendidas durante mucho tiempo, dando voz a los que no son escuchados y la luz que arrojamos sobre los mayores desafíos que enfrenta nuestra gran ciudad. Y dijo: habrá más por venir del movimiento que construimos, pero por ahora, como ciudad, debemos unirnos en torno a la alcaldesa electa Bass y brindarle el apoyo que necesita para abordar los muchos problemas que enfrentamos. Y dijo: felicidades, Karen, y Godspeed. Ambas campañas dijeron que Caruso también llamó a Bass para conceder el miércoles por la noche. Bueno, y Bass nació en Los Ángeles, criada en el área de Phoenix y ahora residente de Baldwin Hills. Desde hace mucho tiempo, Bass ha pasado su vida profundamente arraigada en Los Ángeles y sus ideales de justicia social la han llevado de la sala de emergencias del condado a liderazgo sin fines de lucro y en última instancia a los pasillos de poder en Sacramento y Washington, D.C. Dice, en este momento es tremendamente histórico por dos razones. Dijo Angie Mary Hancock Alfaro, que es la directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, citando la victoria de Bass junto con una transformación más amplia en el liderazgo político local. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Y alegre el jibarito va andando así, diciendo así, cantando así por el camino. La carga vendo, mi Dios querido, traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también la yegua va, al presentir que en su cantante advierte solo la alegría. En el sol le sorprende la luz del día, llega al mercado de la ciudad. Quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Y hoy este lamento por doquier de mi desdichado por el camino. ¿Qué será de Borinquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquén, oh tierra de leve, aquí al cantar el gran cotir llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueras con tus pesares, yo también, yo también. Hemos estado compartiendo con ustedes las noticias, los resultados de las elecciones y con mucho gusto compartimos la siguiente noticia. Benjamín Vázquez toma la delantera sobre Nélida Mendoza en la carrera del Distrito 4. Benjamín Vázquez, un organizador de la comunidad de Santana, se adelantó al titular en una contienda por el Consejo Municipal que podría inclinar la balanza de poder en Santana. Benjamín Vázquez ha avanzado poco a poco con cada actualización del conteo de votos publicado por el Registro de Votantes del Condado de Orange, adelantándose a la titular Nélida Mendoza el martes por primera vez. Por la noche del miércoles estaba por delante de Mendoza por más de 60 votos. Y Vázquez dijo que la carrera aún está demasiado reñida para decidirse. Esto es lo que dijo y cito: es posible que no sepamos durante varios días cuál será el resultado de esta elección, dijo Vázquez. Esperaremos hasta que se cuente cada voto. Vázquez dijo que se postuló para defender el control de alquileres con una campaña de base. Cito: basada en donaciones de la gente común, mientras que mi oponente fue respaldada con más de $100,000 por intereses especiales de la ZAPOA, que es el sindicato de policía, y grupos que quieren derrogar el control de alquileres, dijo Vázquez. Mendoza dijo que se mantiene optimista porque, y cito, la gente de Santa Ana necesita una voz de la razón en el concilio. Y aquí una cita de Nélida, dice: el equipo de Nélida sigue siendo optimista en prevalecer en esta elección. Los residentes de Santa Ana merecen a alguien que los represente verdadera y desinteresadamente, dijo Nélida. Trabajamos tremendamente duro para ganar este asiento. Y bien, ambos candidatos son demócratas y la carrera no es partidista. Ellos y sus compañeros candidatos de Santa Ana caen en uno de dos campos. De un lado, el lado progresista, y del otro, dice la nota, del lado más moderado. Mendoza y sus compañeros titulares, Phil Becerra y David Peñalosa, se alinean con la base más moderada. Los tres fueron respaldados por la Asociación de Oficiales de Policía de la Ciudad. Para el miércoles por la noche, Becerra y Peñalosa lideraban sus carreras contra los retadores Amalia Mejía y Manes Camilla, respectivamente. Mientras tanto, la síndica de la Junta Escolar, Valerie Amezcua, quien se postuló en la misma lista que los titulares, tiene una amplia ventaja sobre sus oponentes, José Solorio, Sal Tinajero y Jesse Néstor. Durante los últimos 2 años, la mayoría del Consejo de Santa Ana ha consistido en el alcalde Vicente Sarmiento y 3 miembros más jóvenes y progresistas que se han centrado en temas como el control de alquileres, la vivienda y la reforma policial. A principios de esta semana, el Consejo aprobó por unanimidad la creación de una comisión de supervisión policial. La posible elección de Amezcua como alcalde cambiaría esa mayoría si los 3 titulares son reelegidos. Pero si Vázquez finalmente gana, el Consejo podría continuar dividiéndose en una votación de 4-3 sobre ciertos temas. Mendoza tiene 65 años y es asistente legal jubilada y es veterana estadounidense que trabaja medio tiempo como maestra en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Vázquez tiene 51 años y es maestro en Valley High, es miembro activo desde hace mucho tiempo del Centro Cultural de México, que el año pasado se luchó contra la ciudad por un campamento para personas sin hogar fuera del centro. El próximo conteo de boletos que publicará el registro del condado se espera para el jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, aquí estaremos pendientes en el Noticiero Popular y seguiremos informando. Buenos días, mi nombre es Hermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestras escuelas y en nuestro distrito. Primero, les quiero recordar que la próxima semana, la semana de Thanksgiving, o en español, la semana de Acción de Gracias. Y les queremos recordar que toda esa semana los niños van a tener de vacaciones, así que no van a regresar hasta el 28 de noviembre. Y como es Día de Acción de Gracias, les queremos dar las gracias a todas las familias que nos han apoyado todo este año escolar. Sabemos que ha habido muchas dificultades sobre la pandemia y otras cosas que siguen ocurriendo, pero a través de todo, las familias nos siguen apoyando a sus niños y apoyando el aprendizaje de la escuela. Segundo, les quiero mencionar que también seguimos en una pandemia, aunque ya es más baja y no es tan pesada como antes. Queremos asegurar que seguimos todos los reglamentos para mantener todas las escuelas sanas y seguras para todos los estudiantes. Y también queremos recordarles que ya que los estudiantes van a estar de vacaciones por una semana, que por favor se cuiden y mantengan la salud de la casa. Vamos a tener disponibles pruebas de COVID que se llevan a la casa para

echaría un manto al estilo Gran Hermano sobre cualquier tema potencialmente controvertido. Esta propuesta no es realmente un esfuerzo para evitar que los maestros promuevan puntos de vista políticos liberales, sino que es un medio para que un miembro conservador de la Junta imponga sus puntos de vista políticos a los niños. Por ejemplo, la propuesta prohíbe cualquier cosa que promueva, y cito, el desmantelamiento de las leyes penales y los sistemas de justicia penal. Y también propone la reducción de la presencia de policías. Entonces, un maestro podría violar estas políticas al criticar la guerra contra las drogas o cualquier comportamiento policial. La autoridad de la Junta se limita a la educación especial y las escuelas alternativas. No puede dictar políticas para los distritos, pero sigue siendo un abuso de poder. Cuando respaldamos a los miembros conservadores de la Junta en las elecciones de este año, lo hicimos con la esperanza de que pasaran más tiempo promoviendo la competencia y la reforma educativa y menos tiempo acicalándose para Fox News. Todavía hay tiempo para que eviten esto último. Bueno, y esta nota del Register del Condado de Orange, y dice: la Junta del Condado de Orange quiere librar una guerra cultural. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y un hombre muere después de que la policía le disparó cerca del DMV, el Departamento de Vehículos Motorizados de Santana, el DMV, como se conocen en inglés. Un hombre sucumbió a sus heridas después de que dos policías le dispararan el miércoles en Santana, dijeron las autoridades. El tiroteo ocurrió alrededor de las 2 en la cuadra 100 de McClay Street, cerca de la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de Santana. El hombre murió poco después en un hospital local, según el sargento vocero de la policía de Santana, María López. Dos oficiales de Santana que habían estado patrullando el área se acercaron a un vehículo con 3 personas adentro, según un tuit de la agencia. Durante el contacto, los oficiales ubicaron, dicen, un arma de fuego en el vehículo. Ambos oficiales dispararon su arma de fuego y un sospechoso masculino resultó herido, dice el tuit. Los oficiales de Santana no resultaron heridos en el tiroteo. López se negó a nombrar a los oficiales involucrados. Y la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange investigará el tiroteo, según María López. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cúculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tandaranda reluce en la acera, landaranda. Te llevas a los zaguanes y a los patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce, la cera al andar andar. Y en noticias de inmigración, un juez federal bloquea política fronteriza del título 42. La ley de salud invocada bajo Trump se ha utilizado para expulsar a los migrantes que cruzan Estados Unidos. Esta nota de Los Angeles Times de Cindy Cárcamo y Hamed Alesis. Un juez federal en Washington anuló el martes una controvertida política fronteriza conocida como el Título 42. Es una ley de salud pública invocada por la administración Trump durante la pandemia que había permitido a los agentes fronterizos rechazar rápidamente a los migrantes. La orden bloquea el uso por parte de los funcionarios gubernamentales de una política que ha sido criticada por los defensores de los derechos de los inmigrantes y se produjo pocos días después de que la administración de Biden expulsara a Chris Magnus, el jefe de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, que se había enfrentado con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. A las pocas horas del fallo, la administración de Biden solicitó una suspensión de 5 semanas de la orden, argumentando que necesitaba tiempo para la transición del procesamiento fronterizo. El gobierno dijo en su presentación que la ACLU, que presentó la impugnación legal contra el título 42, no se opuso a la moción. Y bueno, desde que comenzó la pandemia, los agentes fronterizos han utilizado el título 42 para expulsar rápidamente a los posibles inmigrantes en la frontera. El juez estadounidense Emil Sullivan escribió en su orden que no era razonable que el gobierno, cito, asumiera que puede ignorar las consecuencias de cualquier acción que decida tomar en la búsqueda de cumplir sus objetivos, particularmente cuando esas acciones incluyeron la decisión extraordinaria de suspender el derecho procesal y sustantivo de los no ciudadanos que buscan un puerto seguro. Bueno, la Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que Estados Unidos continuará haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración en nuestras fronteras y reconoció la moción de suspensión del Departamento de Justicia. A principios de este otoño, en un gesto de protesta contra las políticas de inmigración de la administración Biden, estados como Texas enviaron autobuses llenos de inmigrantes a ciudades como Washington y Nueva York. El martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó que el fallo fue desastroso y el representante Andy Biggs, republicano por Arizona, tuiteó que el fallo fue un grave error. Los exfuncionarios de Biden dijeron que el fallo era una oportunidad para que la administración deshiciera el programa como lo había planeado. Y aquí hay una cita de Tyler Moran, exfuncionaria de inmigración de la Casa Blanca de Biden, que dijo, este fallo permitirá que la administración avance en su anuncio de poner fin al título 42 de una vez por todas. Y Tom Jowetz, ex abogado principal de Seguridad Nacional en la administración de Biden, dijo que el título 42 no podía justificarse legalmente como una medida de aplicación de la ley de inmigración y no era una herramienta para un sistema de gestión de fronteras ordenado y humano. Y cito, dice, durante 2 años ha brindado una forma para que el DHS devuelva rápidamente a las personas a México o las expulse a otros países. Pero, como reconocieron los CDC en abril, no existe una justificación de salud pública que respalde su uso en la actualidad, dijo Jawitz. En noticias de migración, esta nota de La Jornada: migrantes recibieron atención ginecológica invasiva e innecesaria, revela una pesquisa en Estados Unidos. Las autoridades migratorias de Estados Unidos no hicieron lo suficiente para investigar o vigilar de forma adecuada a un ginecólogo en la zona rural de Georgia que realizó procedimientos médicos innecesarios y sin consentimiento a mujeres indocumentadas detenidas, concluyó una investigación del Senado. Un panel de legisladores publicó los resultados de una investigación que duró 18 meses sobre atención médica en otro lugar proporcionada a migrantes detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, por sus siglas en inglés, en el Centro de Detención Privado del Condado de Irwin, en Georgia. El panel escuchó el testimonio de una madre migrante detenida que fue transportada con grilletes para ser bruscamente revisada por un ginecólogo y después inyectada con un anticonceptivo sin recibir explicación. La pesquisa se enfocó en las consultas en otro local y el tratamiento proporcionado por el ginecólogo Mahendra Amin a mujeres bajo la supervisión de agentes del ICE. Catalogó cientos de procedimientos y cirugías realizadas por Amin entre 2017 y 2020 y entrevistó a 6 mujeres sobre los detalles de sus experiencias. La indagatoria halló que 2 histerectomías realizadas por Amin demostraban ser médicamente necesarias, pero al parecer las detenidas fueron sujetas a procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos y con frecuencia innecesarios. Se determinó que los agentes del ICE no estaban al tanto de la información disponible públicamente sobre demandas por negligencia profesional contra Amin y una más por fraude de Medicaid presentada en su contra por el Departamento de Justicia de Georgia. La denuncia de fraude se resolvió en un acuerdo en 2015 sin el reconocimiento de haber cometido un delito. Y encabezará Andrés Manuel López Obrador una movilización al Zócalo el 27 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que son inviables por la vía legal algunos puntos claves de su plan B de reforma electoral, como la elección abierta de consejeros y magistrados y la reducción del Congreso, por lo que convocó a los mexicanos a defender la democracia y a una marcha al Zócalo el día 27, que él mismo encabezará y que culminará con su informe de 4 años de gobierno, dijo. En la conferencia de ayer, el mandatario señaló que no tiene el apoyo de la mayoría calificada en el Congreso para hacer cambios constitucionales como los mencionados. Sin embargo, anticipó que buscará algunas legales reformas para otros objetivos, como reducir el costo de las elecciones y reforzar los candados que eviten la compra del voto. Por ejemplo, con el uso de monederos que se reparten en campañas. Y enfatizó en la pertinencia de cambios en la organización electoral. Dijo, tenemos que garantizar que haya democracia en México, que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante, porque no estamos hablando de un país donde nunca o muy pocas veces ha habido fraude, sino de uno en el que desgraciadamente ha sido una constante. Considero que muchos de quienes acudieron a la marcha opositora del pasado domingo están desinformados y desconocen el contenido de la iniciativa de reforma constitucional. Mencionó que hizo un sondeo con la gente sobre su plan original del acto para su próximo informe de gobierno, en el que detallaría su nueva propuesta de reforma electoral sin cambiar la Constitución. Y como lo suyo, dijo, es mandar obedeciendo, acepto sugerencias de cambiar el formato y la fecha para que no sea un día hábil, sino en domingo y así resulte más fácil la concurrencia. Y en noticias internacionales, el parlamento más derechista de Israel asume el cargo. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times dice: después de casi 4 años de estancamiento político y 5 elecciones, Israel juró el martes el parlamento más derechista de su historia. El primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, está trabajando para improvisar una coalición de gobierno religioso y de extrema derecha en el parlamento de 120 escaños, o Knesset. Los partidos judíos de izquierda, durante mucho tiempo los campeones de las negociaciones con los palestinos, ahora sufrieron grandes pérdidas en las elecciones del 1 de noviembre. La creciente popularidad de una alianza de derecha, que alguna vez estuvo al margen de la sociedad israelí, ayudó a impulsar el regreso político de Netanyahu, incluso cuando enfrenta un juicio por cargos de corrupción. Los legisladores estallaron en aplausos cuando Netanyahu subió al escenario para tomarse una foto con otros líderes del partido después de la ceremonia. Y el sionismo religioso ha propuesto un plan para limitar los poderes del Poder Judicial de Israel, al que el partido acusa de favorecer injustamente a la izquierda. En una aparente referencia a la revisión sugerida, Herzog recordó al Parlamento la importancia de los controles y equilibrios de Israel. Balad, un partido nacionalista palestino, no logró llegar al Parlamento, en parte como resultado de la baja participación electoral entre la minoría árabe de Israel. Y Meretz, un partido de izquierda que apoya la creación de un Estado palestino, también se retiró por completo del Parlamento. En su discurso, Herzog dijo que se extrañará la fiesta. El Partido Laborista, que gobernó Israel durante sus primeras 2 décadas, apenas logró entrar al Parlamento con solo 4 escaños. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar.